palmas bien arriba. Para vos, tío Toca, sé que estás ahí del otro lado mirando este show. Para toda la familia, esto da más gratis tocando en vivo, dale, que se pudra. Levante la mano que le meta la ropa.